Bueno, acá estamos y ya estamos con la próxima entrevista, porque el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina informó que fracasó la negociación con la nueva administración y se rectificaron los 352 despidos sin causas y marcados a dedo. Los trabajadores y trabajadoras profundizaron las medidas de fuerza y para saber hoy cómo está esta situación, ya estamos en comunicación con Graciela Aleña, que es secretaria adjunta del sindicato. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes. Bueno, a ver un poquito cómo es la situación hoy de los trabajadores. Y la verdad que teníamos cifradas esperanzas de encontrar una mesa de negociación para ir reincorporando a los compañeros, ¿no es cierto? Estamos sufriendo esta situación desde el mes de enero, donde se inició con 3 despidos en el distrito Santa Cruz de Vialidad. En febrero, la planta educativa de Vialidad, que atendía las 5 escuelas, sufrió el mismo destino. Y bueno, hace mes y medio, 2 meses, 52 compañeros también han sido despedidos, ¿no? Sin causas, ¿qué significa que son sin causas? A dedo, elegidos a dedo. ¿Cuál es la situación también es de ello? Sí, la realidad es nosotros en noviembre del 2016 firmamos en el Ministerio de Trabajo. Nosotros conformamos un frente de gremios viales con la Federación y la Asociación de Profesionales, y firmamos un acto con los representantes de Vialidad, donde Vialidad se comprometía a no despedir trabajadores sin sumario previo. Ajá. Más allá de lo que establecen los convenios colectivos, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que no se cumplió ni con el convenio colectivo ni con el acta firmada. De hecho, una de las firmantes del acta, que es la licenciada Carolina Rodríguez, es quien ha decidido desde enero hasta acá esta situación, ¿no? Que es la gerente ejecutiva de Recursos Humanos. Uh-huh. La realidad es que, bueno, también tenemos hoy ya 2 cautelares otorgadas, donde estamos viendo que no están reincorporando a los compañeros tampoco, ni siquiera a través de la cautelar. Ajá. A pesar de que la nueva administradora nos dijo que, bueno, que vayan por el lado de la justicia y si ganan serán reincorporados, ¿no? Así que ahora estamos también con ese tema. Claro. Y también están, bueno, los despidos que están en la planta transitoria educativa, ¿no?, de los trabajadores, y eso significaría el cierre definitivo de 5 escuelas técnicas viales que funcionan hoy en el país. ¿Qué significa esos cierres, no? También esta relación es una privatización del organismo, y ¿qué se espera para los que tendrían que ser los próximos docentes y alumnos que comenzarían la carrera? Sí, de hecho, el día de ayer en Trelew, que hay sede de una de las escuelas, los alumnos prohibieron el ingreso al edificio de Vialidad, ¿no es cierto? La realidad es que las escuelas están cerradas, la realidad es que hay 1.200 alumnos que no pueden continuar su carrera, como también hay alumnos que se recibieron y no están recibiendo sus títulos, no les han dado el título, ¿no es cierto? O sea, la situación es bastante delicada, sobre todo en esta contradicción que ha tenido la administración, ¿no? Porque hablan de todo lo que vamos a hacer, que vamos a hacer una vialidad pujante, y la realidad es que las escuelas son necesarias porque de ahí salen técnicos especializados en todo lo que hace al camino. Claro. Entonces es una contradicción como muy fuerte, ¿no? Sí, aparte, bueno, cuando uno mira el panorama de dónde están estas escuelas, digamos, el país abarca buenas partes del país, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Tucumán y Santa Cruz. Está como, digamos, distribuido para que en todos los lugares se puedan formar docentes y alumnos. Exactamente, sí, esa era la idea. De hecho, hay alumnos que se han recibido estos años que están trabajando tanto en Vialidad como en empresas privadas, y en Vialidad hay algunos hasta que están cubriendo un cargo de estructura. Así que es una contradicción bastante fuerte. Para nosotros es claro el objetivo final, a través de ya la creación de Corredores Viales Sociedad Anónima, después el tema de la famosa PPP, Participación Público-Privada, y ahora que ya veníamos con una baja del presupuesto para nuestros distritos para la conservación en un 50% menos de dinero, se suma las decisiones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uh-huh. Que está hablando de también de una disminución de la obra pública, así uh-huh. que la verdad que muy preocupante la situación de los trabajadores de Vialidad Nacional. Uh-huh. Estamos conversando con Graciela Aleña, secretaria adjunta del Sindicato de Vialidad, ¿verdad? ¿Qué es exactamente la empresa esta? ¿Qué es una empresa estatal, Corredores Viales, sociedad anónima? No, es una sociedad anónima con participación monetaria, digamos, de acciones de Vialidad Nacional en un 49% y en un 51% de el Ministerio de Transporte. Ajá. Sin ningún tipo de control, la verdad que nadie sabe nada más allá de lo que se puede haber publicado. De la designación de quienes van a estar en el directorio, que no hay ningún vial, ningún agente de vialidad dentro del directorio. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es una manera de, o sea, no tiene ningún tipo de control, digamos, ¿no? Es una claro. cosa que está ahí. Sabemos, sí, que algún dinero ya ha girado vialidad, pero nada más, digamos, porque uh-huh. nos vamos enterando a medida que vamos caminando y algunos compañeros hacen algún comentario. Claro, sí, como prácticamente todo lo que instrumenta Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en general los trabajadores, las trabajadoras se enteran por la prensa, ¿no? O por algún memo que filtran, una cosa extrañísima. Uh-huh. Sí, además tienen un criterio como que las leyes no existieran, ¿no? Porque la verdad acá han tomado decisiones unilaterales que debieron pasar por la comisión paritaria, que hace al funcionamiento y al trabajo diario de los compañeros y no hay manera de sentarse a que respeten eso, ¿no es cierto? Mm. No respetan eso, no respetan claro. actas. Claro. O sea, se creen que son los patrones de estancia que manejan a su gusto, además de haber pasado por momentos los trabajadores muy difíciles, ¿no? Claro, de trato, claro. de estrato, sobre todo de esta señora Rodríguez, la jefa de Recursos Humanos. Mm. ¿Cuál es el plan de lucha a seguir ahora? Bueno, nosotros ahora, como son 2 semanas de receso por el tema de las vacaciones, continuamos con el kit de colaboración de 2 horas, para así cuando se rehabilite toda esta situación, ya hacer unas medidas más contundentes, ¿no? Hasta tanto no reincorporen a los compañeros. Perfecto. Muchísimas gracias, Graciela Aleña, por esta comunicación con nosotros y darnos un panorama de la situación de los trabajadores y las trabajadoras. No, gracias a ustedes que nos permiten que la sociedad sepa lo que estamos pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas buen día. Buen día. Graciela Aleña, secretaria adjunta del Sindicato de Vialidad.